Bien, hablábamos recién del tema de la reforma de la corte en la provincia y escuchábamos al señor gobernador de la provincia bastante enojado, y entre los que hacía alusión y nombraba en primera persona era el diputado Omar Félix, quien nos está guardando del otro lado de la línea muy gentilmente, y lo vamos a saludar y le vamos a dar los buenos días. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, acá, tratando de no llovernos con la lluviecita que está cayendo ahora. Bueno, no sé si ha escuchado las declaraciones del señor gobernador, la opinión del señor gobernador respecto de las posturas en cuanto a la reforma de la Corte de la provincia. Sí, sí, desde luego que las escuché y también contesté a las mismas. Realmente, mire, lo primero que se me ocurre es pedirle disculpas a todos los mendocinos por estar obligados a discutir estos temas y no a aquellos que realmente son importantes, que hoy están afectando la vida de todos los mendocinos, como es el costo de la canasta familiar, la caída del poder adquisitivo y bueno, y tantos otros temas que realmente van a repercutir ahora y en el futuro en la vida de todos los argentinos. En cuanto a lo conceptual, el tema de la reforma de la Corte, ¿cuál es su opinión? Mire, desde el primer momento que esto se insinuó, nosotros nos opusimos, le estoy hablando de diciembre del año pasado, con un documento que firmaron todos los legisladores provinciales, los legisladores nacionales del PJ, los intendentes y las autoridades partidarias. Inmediatamente a esto hicimos un mandato partidario, que era no votar de ninguna manera este tema. Y luego, hará 2 meses atrás, ampliamos ese mandato partidario a no solo no votarlo, sino no habilitarlo. Con lo cual está claro que desde un primer momento nos opusimos y que no cambiamos de opinión al respecto, ¿no? Luego, bueno, por esto nos sorprendieron las declaraciones del gobernador diciendo que nosotros habíamos propuesto no la ampliación a 9, sino a 11. La verdad que esto no tiene ningún sentido, porque sean 11, 9 o 25, el objetivo del gobernador es el mismo, es tener el control absoluto de la Corte, lo cual le da mayoría en todas las salas, le da mayoría en el jury, le da mayoría en la Junta Electoral, y le da en definitiva la suma del poder público y condiciona prácticamente la vida de los mendocinos por, vaya a saber, pueden ser mínimo 20 años. Realmente es una actitud muy poco democrática, digna de quien quiere perpetuarse en el poder, diría absolutamente antidemocrática, ¿no? Ahora, ¿cómo van a seguir las cosas? Porque parece ser que él va a dar marcha atrás, pero o no tanto. ¿Cómo creen ustedes que puede seguir para adelante esto? Mire, depende, lógicamente, de él, ¿no? Nosotros no vamos a cambiar nuestra posición, no vamos a cambiar nuestra postura, y realmente lo llamamos a la reflexión, porque, como dije al principio, hay temas muy graves en nuestra economía regional. La deuda de la provincia se ha ido desde diciembre del 2015, en el momento que él asumió, de 15 mil millones de pesos a 42 mil 700 millones al día de hoy, sin que se vea una mejora en la calidad de vida de los mendocinos o en las actividades productivas. Realmente estamos muy preocupados por estos temas, además de, bueno, de que estamos viviendo un momento en el escenario nacional de que claramente el gobierno ha perdido prácticamente el control sobre todas las variables de la economía, ¿no? El déficit fiscal sigue, la inflación continúa, la fuga de divisas ya es muy grave y la capacidad productiva del país disminuye, hay pérdidas de puestos de trabajo. Además de eso, creo que hay la inflación, ¿no? La inflación que está afectando el bolsillo de todos. Bueno, son muchas las variables y los temas realmente preocupantes como para estar dedicados a querer, a tener ambiciones de perpetuarse en el poder, ¿no?